Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Gracias por su comprensión y apoyo. Ya la recuperamos. Vamos a continuar con las asesorías que tuvimos pendientes en el post pasado. Dice Miguel Martínez que no salen sus comentarios. Muchos comentarios. Solicita ayuda de nuestra parte. Lo dice con mucho respeto. Sintió, percibió que nos molestaron sus preguntas. ¿Por qué? Mira, no es cosa nuestra, mi estimado Miguel Martínez. Aquí pone otro. Percibió que le molestaron los... Que se molestaron sus compañeros porque les hizo varias preguntas. ¿Por qué tal vez hablé en un momento malo? Miguel Martínez, sería cuestión de que abundes un poco más en tu situación para que nos quede bien claro cómo está el asunto. Ahora, les recuerdo a todos, y esto es muy importante, muchas veces Facebook filtra algunos comentarios. No se ven, no sabemos por qué. No aparecen posteados, no aparecen en los comentarios. Lo que tienen que hacer ustedes, si ven que yo me salto alguno de sus comentarios, yo trato de ir en orden, pero si ven que me salto algún comentario, lo que tienen que hacer es mandarnos un inbox y decirnos, oye, fíjate que yo puse un comentario, pero te lo saltaste, y nos lo ponen ahí, y con mucho gusto lo leemos, no pasa absolutamente nada. Pero sí es muy importante que lo hagan así, porque a veces sucede. No sé, Facebook lo interpreta como spam o algo por el estilo. Dice Eduardo Rangel Francisco que he llamado su documentación para afiliarse con nosotros. ¿Cuánto tiempo tardamos en dar respuesta? Máximo, mi estimado Eduardo Rangel, dependiendo de la carga de trabajo que tengamos, tardamos 72 horas en dar respuesta. Máximo. Si en 72 horas no has tenido respuesta de nuestra parte, avísanos, regálanos una llamada telefónica, que es el medio más rápido y efectivo, para ver qué es lo que sucede, ¿no? A veces pasa que no ponen bien nuestro correo electrónico. Apenas una persona nos comentaba que había enviado sus documentos hace varios días, pero que no había tenido respuesta. Y lo que pasó es que había escrito mal nuestro correo electrónico. Entonces, evidentemente, así jamás nos iba a llegar su documentación. Entonces, es muy importante también que ustedes, por favor, chequen eso, ¿no? Si pasan 3 días desde que ustedes nos mandaron sus documentos y no han tenido respuesta de nuestra parte, por favor, si son tan amables, regálenos una llamada telefónica para buscarlos en la bandeja de entrada. Nos pasan su correo, vemos si está, ya sabremos qué es lo que ocurrió. Y si no está, bueno, sucede que jamás nos llegó. Es importante que estemos coordinados en ese sentido para que ustedes no se queden esperando a que les demos respuesta. No es recomendable. Su situación requiere atención lo más rápido que se pueda. Entonces, por favor, si ven que en 72 horas no tienen respuesta, llámenos por teléfono. Dice Fernando Cruz Victoria que ha recibido mensajes de texto, pero entiende que no tiene problemas si está afiliado con nosotros por el tema de la demanda mercantil, ¿cierto? Es correcto, mi estimado Fernando Cruz Victoria. Nosotros reducimos esos riesgos de una manera dramática. Ya una vez afiliado con nosotros, es muy poco probable que te vayan a demandar. Y no, como lo he dicho en programas anteriores, no es porque tengamos la gran receta jurídica que evite que ustedes sean demandados. No, es simple diálogo con la parte, con los abogados del banco. Nosotros nos ponemos en contacto con los abogados del banco, les hacemos saber que ustedes ya están afiliados con nosotros. Y entonces los abogados dicen, bueno, primero ya no tiene mucho caso que demandemos a Fernando, ¿por qué? Ya tiene representación legal de defensa del deudor. Esto quiere decir que no lo vamos a agarrar desprotegido, indefenso. Ya tiene una buena representación. Y en segundo lugar, quiere decir que vas a pagar. La gente que se afilia con nosotros, el 99% de las veces paga sus deudas. ¿Qué es lo que busca el banco al final del día? Entonces, para el banco ya no resulta tan conveniente demandarte si de todas formas, sea como sea, pues vas a pagar, ¿no? Dice Julio Zuna que está empezando a dudar de la asociación por la mala atención que ha recibido. Mi estimado Julio, una enorme disculpa. Si esto te ha pasado, por favor avísanos. Es bien importante lo que les decía yo en programas pasados. Nosotros no estamos exentos de cometer errores. Somos seres humanos. Tenemos 10 años trabajando. Y puede llegar a suceder que el ser humano que se encuentra del otro lado de la línea telefónica, y yo creo que a todos nos ha pasado, pues se le complica, se le olvida, puede llegar a suceder, se le traspapela su asunto, Es muy importante que exista esa comunicación entre ustedes y nosotros, que ustedes nos avisen. Tenemos áreas de atención específicas para poder solucionar estos problemas y la garantía que damos es que en 48 horas se van a resolver. Si ustedes tienen cualquier problema con cualquiera de los representantes o de los empleados de esta organización, por favor, avísenos, pásenos su número de contrato. Lo pueden hacer a través de estos medios y lo decimos abiertamente, no hay ningún problema. Nos ponen ahí, mi número de contrato es el siguiente. Y mi problema es con el área de afiliaciones, mi asesor, negociaciones, los abogados, quien sea. Por favor, eso es fundamental. Lo que hacemos aquí nosotros es levantar un reporte y de inmediato solicitar que se revise ese caso. Hay casos, por supuesto, que se complican, que tardan mucho, pero para eso debe existir comunicación. Aquí a nadie le mentimos. Esto es como cuando, y regreso a la metáfora del doctor, como cuando ustedes se enferman. Hay enfermedades que van a requerir tratamientos muy largos, dolorosos, complicados, complicados. ¿Por qué? Porque ya tienen mucho tiempo con la deuda o porque se trate de un acreedor difícil o porque el proceso que ustedes desean que realicemos es muy delicado y eso va a llevar tiempo. Muchos de ustedes se desesperan, quisieran que fuese de la noche a la mañana, a veces no es posible. Créanme que nosotros tratamos de sacar los casos lo antes posible, pero a veces no se puede. Aquí el chiste es que exista siempre comunicación entre ustedes y nosotros. Cualquier duda que tengan, cualquier situación que se presente, por favor háganosla saber. Y con mucho gusto les vamos a ayudar. En este momento tenemos aproximadamente entre 3.500 y 4.000 representados en todo el país. Entre 3.500 y 4.000. Es lógico, es perfectamente natural que de todo ese grupo de personas existan quejas. Porque cada cabeza es un mundo y porque todo mundo quiere ser atendido lo antes posible. Lo entiendo perfectamente, lo comprendo. Y también de este lado puede haber errores, equivocaciones, omisiones, por supuesto. Todos somos seres humanos. Pero se puede solucionar. Por favor, avísenos cualquier situación. Tenemos medios como WhatsApp, correo electrónico, líneas telefónicas directas al área de atención, etcétera, para poder dar solución, poner atención. Y si existe alguna duda, porque el 90% de las quejas se derivan de eso, de que no existió una correcta explicación de cómo íbamos a llevar su asunto. Y el deudor se queda con una idea equivocada, ¿no? Y eso es porque no se le explicó correctamente. Bueno, pues aclararlo, ¿no? Decirle, mira, lo que pasa es que tu caso está así y así y se tiene que hacer esto y esto y esto y va a llevar tiempo. O la negociación nos la rechazaron y hay que esperar una nueva propuesta. O el monto que están ofreciendo no es el adecuado. Si tú quieres que lo aceptamos, pero creemos que se puede mejorar. En fin, pueden ser muchas situaciones. Por favor, comunicación. Eso es lo más importante, lo fundamental para que podamos brindarles una buena atención. Dice, de este lado ya no hay nadie, vámonos para acá arriba. Dice Juan Carlos Martínez que no alcanzó a pagar su afiliación, solo le dimos 5 días. ¿Cómo puede retomarlo? Llámanos, mi estimado Juan Carlos. 5 días se me hace poco, ¿eh? A lo mejor no entendiste, ya volvemos al punto, porque son 15 días. Son 15 días para que puedas pagar tu afiliación, mi estimado Juan Carlos. Pero aquí yo desconozco cuál sea tu caso. ¿Sí? No sé si sea una cuestión de nuestra área jurídica, si exista ya una demanda en tu contra y por eso la premura. O sea, son cuestiones bien, bien importantes que necesitamos saber, porque de otra forma te estaría yo mal informando. Te digo que por cuestiones estandarizadas son 15 días cuando el caso es normal. Pero a lo mejor tu caso es excepcional y por eso ese tiempo tan corto. Mi consejo, llámanos por teléfono, mi estimado Juan Carlos, para que el asesor que te atendió verifique bien por qué ese plazo y de ser necesario, pues te brinde una extensión para que puedas pagar tu afiliación. Pero es bien importante que antes que nada te pongas en contacto con nosotros. Por favor, mi estimado Juan Carlos Martínez, a nuestros números telefónicos y con mucho gusto revisamos tu situación. Eduardo Rangel, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Humberto Márquez, saludos, saludos, mi estimado Humberto. Muy bien, de este lado, vamos a ver si ya acabamos. Muy bien, vámonos al chat de la estación. Vamos al chat de la estación, donde está Héctor Menchaca, que dice que le han enviado cartas con muy buenas quitas hasta del 90%, pero ahorita pues no tiene el dinero. Guardando esas quitas muy buenas, cuando tenga el dinero, ¿se puede negociar con esas quitas que le enviaron? Bueno, mi estimado Héctor, primero habría que verificar, ¿no? Porque a lo mejor no son ciertas. Pueden ser buenísimas, pero pueden ser nada más carnadas para que tú caigas en un descuento falso. ¿Me explico? Aunque le digamos al banco, mira, es que hace unos meses le ofrecí ese 90% de descuento, el banco va a decir, bueno, pero espérame, es que yo jamás ofrecí ese descuento. ¿Me entiendes? Podría tratarse nada más de un engaño. Yo sé que ustedes quieren pagar con el máximo descuento posible, pero a veces no es posible, es así de sencillo. Guárdalas, por supuesto, claro que sí, guárdalas. Y en su momento las podemos usar, decirle al banco, mira, es que hace unos meses uno de tus cobradores, uno de los despachos que contrataste, le ofrecía este descuento a Héctor Menchaca. Queremos ver si nos lo puedes mantener para que te pague la próxima semana. Ya el banco nos dirá en ese momento, nos dirá, oye, pero ¿sabes qué? Que yo jamás autoricé esto, no tengo idea de qué me están hablando, pero a tu afiliado le puedo ofrecer el tanto por ciento de descuento. O podría suceder también, ¿por qué no? Que diga, ah, sí, mira, si este descuento se lo dábamos en ese entonces, pues órale, pues se lo aplicamos. No hay problema, le respetamos el descuento y que pague la próxima semana, por decir una fecha, ¿no? Mi estimado Héctor, no es con esto te quiero decir que no te confíes, no pienses que esos descuentos, todos esos que te llegan, pues son reales, lo hemos dicho muchas veces durante estos programas. 7 de cada 10 ofrecimientos de ese tipo son falsos. Son descuentos que no existen, son engaños, para que el deudor diga, ah, perfecto, 90% de descuento, voy y pago. Y paga el 10%, pero ¿qué pasa con ese 10% que el banco, como nunca autorizó el descuento, como el banco no estaba enterado, como el descuento lo inventó el cobrador? Pues el banco dice, ah, pues no, a mí me pagó un pago parcial del 10% de su deuda, pero todavía me debe el 90%. ¿Me explicó? Por eso es fundamental. Que no se confíen, guárdalos, por supuesto, haremos nuestro mejor esfuerzo en su momento, pero no vayas a decir, ay, pero es que ya me ofrecieron 90 y eso es lo que quiero, no. Hay que tener los pies bien plantados en la tierra y saber bien que muchas veces esos descuentos no son reales. Dice Víctor Chable que ha recibido correos de Consorcio Jurídico de Cobranza Especializada, donde le hacen una oferta para pagar el total de su deuda con descuento y le mandan correos así. Actualice su buró de crédito, MOB 01, pagando con descuento. ¿Qué significa eso? Que te van a dejar con una buena calificación en el buró, aunque pagues con quita. Pero habría que ver cómo viene estructurada la carta. Es exactamente lo mismo que le decía yo a Héctor Menchaca. Los cobradores son personas que están muy presionadas por sus jefes, que tienen que cumplir metas. Antes de continuar con esta asesoría, porque ya casi se cumple el tiempo, voy a reiniciar el servidor de Twitter. Entonces, a nuestros amigos del chat de la estación de radio, precisamente donde estoy dando las asesorías en este momento, se les va a ir el audio durante 5 segundos aproximadamente. Esperen 5 segundos después de que yo les diga que voy a reiniciar el servidor. Actualicen su página o denle play al reproductor nuevamente y vamos a poder seguir con la asesoría, ¿ok? Esto para que no se corte la asesoría que le estamos dando a Víctor Chable, que es muy interesante para todos ustedes y que sepan cómo proceder ante este tipo de ofrecimientos, ¿sí? Entonces voy a reiniciar en este momento el servidor y en 5 segundos retomaremos la asesoría. Muy bien, ya estamos reiniciando. Ya se reinició. Ya se conectó. Ya estamos de vuelta. Vamos a esperar a que se conecten de este lado para continuar con la asesoría de Víctor Chable, pero sí, es muy importante que todos ustedes entiendan esto. Muchos de los descuentos que les ofrecen los cobradores no existen, por eso es que ustedes van a ver, si ustedes googlean, el banco no respetó mi descuento, van a ver cientos y cientos y cientos o miles de casos de personas que le pagaron de buena fe al banco confiando en que el ofrecimiento que les hacía el cobrador era real, esperando que con ese pago se liquidase la deuda. Pero sucede que pagan, pues el banco los deja de molestar un tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, depende. Pero después, pues sigue la cobranza. Continúan las llamadas y les dicen que el pago que ustedes realizaron, pues se tomó como pago parcial. Por eso es que hay que ser muy meticulosos, muy cuidadosos al momento de negociar. Bueno, vamos a continuar con la asesoría de Víctor Chable. Esto sucede, Víctor, porque a los cobradores los presionan mucho en sus trabajos. Ellos tienen que cumplir metas. Tienen que llegar a ciertas metas de recuperación de dinero, de promesas de pago. Por eso son tan insistentes con que les den una fecha de pago. Ellos ponen eso en sus bitácoras, que ustedes prometieron pagar tal día. Y muchas de las estrategias que usan, pues son falsas. Entre ellas esto del famoso descuento. El cobrador, pues agarra un machote de una carta convenio, la llena con sus datos, se las manda. Y ustedes piensan que el descuento es real, pero el banco jamás lo autorizó. Y ustedes van y pagan. ¿Qué sucede después de eso? Pues lo que les decía yo hace un momento. Dejan de molestarlos un tiempo porque ya hubo un pago. Pero después, pues continúan las llamadas y las molestias porque el banco va a querer el resto de lo que adeudan. Porque su pago se tomó como un pago parcial y no como un pago para liquidar en su totalidad la deuda. Por eso es importantísimo que siempre se verifique que la carta convenio venga perfectamente bien estructurada con todos los elementos legales necesarios para que nos sirva como respaldo de que se llegó a ese convenio. Y por supuesto, verificar el descuento con el banco, porque el banco es el que autoriza estos descuentos. Entonces, llamar al banco, preguntarle, sin decirle montos, sin decirle fechas, que el banco nos valide lo que dice la carta. El banco, si tiene esa información, nos la va a dar tal cual. Usted tiene que pagar X cantidad, tal día, por un descuento del tanto por ciento, y la calificación que le vamos a dejar en el buró de crédito es la MOP 01. Ok, si todo coincide, perfecto. Existe más del 80% de posibilidades de que todo salga bien, de que el banco acepte este pago como total para la liquidación de la deuda. A veces el banco no lo acepta, pero como tenemos la carta convenio verificada y el banco tiene esa información en su base de datos, pues bastará con que se presente la reclamación ante la Condusef, esperar un tiempo para acudir a las audiencias para que el banco finalmente termine por aceptar el convenio que ofreció y se dé por liquidada la deuda. Pero si el banco no sabía de esto, si es un invento del cobrador, olvídenlo, ¿eh? Jamás lo va a aceptar. Mucho cuidado con eso, por favor. Mucho cuidado con eso, porque tenemos muchísimos casos de gente engañada. Dice Armando Ramírez, las demandas... Déjenme abro de este lado la ventana para que sea más grande. Bueno, ahorita vamos con Armando Ramírez, vámonos en orden. Iván Gutiérrez Rocha, le mando un saludo a mi amigo Iván Gutiérrez Rocha de Total Master Fitness. Eduardo Rangel Francisco, no tienes nada que agradecer. Humberto Márquez, saludos. Juan Carlos Martínez, no alcanzó a pagar la afiliación, ya le dimos respuesta. Dice Lucía Torres que si pueden proporcionar algún número de WhatsApp o solo los afiliados pueden. Solo los afiliados pueden. Bueno, vamos a explicarnos, Lucía. Tenemos números de WhatsApp para atenderlos a ustedes. Que ustedes se pongan en contacto con nosotros y podamos asesorarlos a través de WhatsApp sin costo alguno. Esto es gratis. Incluso tenemos grupos de WhatsApp donde ustedes se pueden agregar y ahí van a recibir información bien interesante constantemente para que puedan entender un poco más su problema y saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Sí tenemos grupos de WhatsApp y tenemos un número de WhatsApp al servicio de todos, no importa si son afiliados o si no son afiliados. Las personas que están afiliadas, aparte de este número de WhatsApp, tienen el número de WhatsApp directo de su asesor para que ante cualquier eventualidad lo puedan contactar rápidamente, y el número de WhatsApp de nuestra área de negociaciones y así. Son servicios extendidos para nuestros afiliados. Si ustedes quieren darle ese número de WhatsApp a algún cobrador, nosotros lo vamos a bloquear. Nosotros no atendemos cobradores por WhatsApp porque nos hacen perder tiempo. Lo vamos a bloquear y listo, no lo vamos a atender. Porque mucha gente agarra el número de WhatsApp de nuestra página de internet, aunque no esté afiliada con nosotros, y se lo da a los cobradores. Y el cobrador nos quiere contactar por ahí buscando a fulanito de tal. Nosotros ni sabemos de quién estén hablando porque pues no lo sabemos. En realidad son muchas personas. Si fuese un afiliado nuestro, pues nos pondrían ahí que es afiliado nuestro, que es un número de contrato. Ahí podríamos tratar de canalizarlo al área adecuada. Pero si no es afiliado nuestro, lo que hacemos simplemente es bloquearlo. Y ya. Ya no puede comunicarse con nosotros por ahí. Entonces tengan mucho cuidado con eso, por favor. Carlos Rodríguez pagó una de sus cuentas de Inbursa. Le mandamos la carta convenio con esa y con la carta de no adeudo que debe pedir a un número que le dieron. Con eso se ampara ya, ¿verdad? Sí, mi estimado Carlos, mira qué bien, me da muchísimo gusto. Qué bueno que se haya solucionado tu problema con Inbursa. Para eso estamos, para brindarle seguridad total en sus negociaciones. Todas las negociaciones que nuestros afiliados realizan a través de nosotros están garantizadas 100%. Pase lo que pase, ustedes ya pagaron. Vamos a suponer, Carlos, que en unas semanas te quieren cobrar otra vez. Nuestros abogados se encargan de presentar la reclamación ante la Condusef. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Vamos a suponer que ni la Condusef, solamente en 10 años, después de más de 50,000 negociaciones que hemos realizado, en todo ese tiempo y en toda esa cantidad de negociaciones, solamente una vez ni la Condusef nos pudo ayudar. El banco se aferró y no quiso aceptar el convenio. Órale, pues. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos un fondo, un ahorro, precisamente previendo este tipo de situaciones, donde se vuelve a negociar la deuda de manera totalmente segura. Y nosotros, ya no el deudor, nosotros agarramos de ese dinero y pagamos la deuda. Entonces, mi estimado Carlos Rodríguez, tú ya no tienes nada de qué preocuparte. Absolutamente nada de qué preocuparte. Nosotros nos vamos a encargar de todo. Tú ya liquidaste tu deuda, pase lo que pase. Seguro no va a haber ningún problema, pero si lo llega a haber, tú estás totalmente protegido por la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Armando Ramírez dice, ¿cuánto tiempo pasa para que Financiera Independencia demande? Solicitó 15 mil pesos, ha pagado a lo mucho 6 mil, pero lleva 3 meses de atraso. Con Financiera Independencia sí se puede hacer un cálculo, ojo, o mejor dicho, oído. Esto es con Financiera Independencia. Financiera Independencia demanda más o menos al año, año y medio. Tienes ese plazo para juntar, si has pagado 6 de 15, júntate unos 10 mil pesos en este año. Júntate unos 10 mil pesos y con eso se podrá negociar la deuda para que la liquides en su totalidad por medio de negociación, que se condonen los intereses acumulados y que puedas pagar únicamente el capital, mi estimado Armando Ramírez. Dice Vero Cruz que revisó su buró de crédito y resulta que tiene una deuda pendiente de círculo de crédito que no reconoce desde 2003. No tiene idea de cómo hacer con eso que aparece. Bueno, pero podría deberse a varias situaciones. Las más comunes son que hayas tenido alguna deuda por ahí pendiente que no pagaste. Lo que hizo tu acreedor en algún momento. Porque las deudas, esto es muy importante que lo entiendan todos, ¿eh? Las deudas en México jamás prescriben. Muchas personas malinforman a la gente y les dicen que en 10 años las deudas prescriben en México. No es cierto. Las deudas en México jamás prescriben. Lo que se acaba en 10 años es el plazo que tiene el acreedor para poder reclamar el pago de esa deuda por medios judiciales, para demandar al deudor. Después de esos 10 años puede continuar con la cobranza, pero ya no podría demandar. Pero puede vender la cuenta. ¿Qué pasa? Deudas viejitas del 2000, 2001, 2003, gente que pensaba que ya no le iban a cobrar, pues se confía. Dice, ah, perfecto, ya desapareció de mi buró de crédito, ya nadie me va a cobrar. Un día tratan de solicitar un crédito y se los niegan. ¿Por qué? Revisan en su historial crediticio y aparece una deuda que no saben de dónde salió, que no reconocen. Porque lo que pasó es que esa deuda viejita que no pagaron, su acreedor en algún momento, en todos estos años, pues se la vendió a alguien más. Hay empresas que se dedican específicamente a eso, a comprar cartera vencida. Esa empresa compra la deuda y empieza a reportar como nuevo acreedor, es su derecho, la ley lo permite, la deuda ante las sociedades de información crediticia, en este caso, Círculo de Crédito. Eso podría ser, mi estimada Vero. En caso de que no haya sido así, que esta no sea tu situación, lo que tienes que hacer es presentar una reclamación formal ante Círculo de Crédito, haciéndole saber que tú no reconoces esa deuda. Y el acreedor, sea quien sea, está obligado a demostrar por qué, de dónde sale, por qué está reportando esta situación ante el Buró de Crédito. Si se trata de un problema de homonimia, de una persona que se llama igual que tú, bueno, tienen que eliminar ese registro. Si se trata de un problema de suplantación de identidad, que alguien haya usado tus datos para obtener un crédito y eso te esté afectando ahora, se va a complicar todo muchísimo porque pasó mucho tiempo. Se puede hacer algo, pero ya es muy difícil. Y si se trata del asunto de la venta de la cuenta, bueno, pues tendrías que pagarla y con eso se eliminaría el registro negativo. Serían las variables posibles que existen por una situación como la tuya, mi estimada Vero Cruz. Dice Eunice Santoyo que si le damos un número telefónico para hablar con alguien. Claro que sí, Eunice, ahorita mismo te lo pongo, nos lo manda por inbox. Ya se lo puse ahí. Y ahorita les voy a dar nuestros números telefónicos a todos ustedes para que nos puedan llamar si necesitan información. Armando Ramírez dice que está afiliado con nosotros, que ya puede dormir tranquilo. Ahí la lleva con su ahorro para pagar su deuda con Financiera Independencia. Muchas gracias. Perfecto, mi estimado Armando Ramírez. Me da muchísimo gusto. Qué bueno que te seamos de utilidad. Lucía Emma Casales se quiere afiliar con nosotros. Muchas gracias, Lucía. Con mucho gusto. Ahorita les voy a pasar nuestros datos de contacto. Vero Cruz nos comenta, perfecto, así lo hará. Muy bien, Vero, no te dejes. Si la deuda no es tuya, no te dejes, por supuesto. Haz valer tus derechos. Dice Adrián a través del chat de la estación que si puede hacer válida la póliza de seguro por desempleo en Banorte, aunque laboró en última instancia como Uber, pues la verdad no creo, mira. En todos los contratos de apertura de crédito simple, especifica de manera muy clara, punto por punto, cómo se puede hacer válido el seguro de desempleo. Son puntos muy específicos y muy claros. Lee tu contrato y ve si es posible. Al estar trabajando de manera independiente, es muy poco probable, te lo adelanto, salvo que el contrato diga lo contrario, lo dudo, es muy poco probable que puedas hacer válido el seguro de desempleo, porque técnicamente no eres un empleado como tal, tú no eres empleado de Uber. Y es una discusión que han tenido incluso gobiernos con la empresa, ¿no? Que se pueda reconocer al chofer de Uber como un empleado de la empresa. La empresa, hábilmente, de manera muy inteligente, la verdad, ha manejado su modelo de negocios de tal forma de que jamás hay una relación laboral entre el chofer del Uber, o del Didi, o del Cabify, o de lo que sea, y la empresa. La empresa simplemente les proporciona una aplicación, una plataforma, para que un individuo de manera totalmente independiente la pueda utilizar y con eso generar un ingreso. Y por usar esa plataforma se le paga una comisión a Uber, o a Didi, o a Cabify. Un modelo de negocios fantástico que les ha dejado ganancias multimillonarias, pero que deja en un estado de indefensión total al chofer. No tiene ningún tipo de prestación, seguridad social, caja de ahorros, vacaciones, y por supuesto, como no es empleado, pues los seguros de desempleo no funcionan, no aplican. Mi consejo, mi estimado Adrián, lee tu contrato. Podría ser, lo dudo mucho, pero podría ser que, dadas estas circunstancias, Banorte haya modificado sus pólizas de seguro en cuanto al asunto del desempleo, tomando en cuenta que mucha gente en la economía actual se está autoempleando a través de distintas aplicaciones, a través de distintas plataformas. Pero te soy honesto, esto es como ir al doctor. El doctor está obligado a decirte la verdad. ¿Qué tan enfermo estás? Porque sería delicadísimo que el doctor te mintiera en ese sentido, ¿no? Porque te vas a enfermar más y hasta te podrías morir. Lo mismo pasa aquí. Mi obligación es decirte las cosas exactamente como son. A veces nos dicen, ay, es que nos das puras noticias malas. No, no es mi intención, créanme que no quiero hacerlo. Pero tengo que hacerlo. Tengo que decirles las cosas tal como son. Porque si yo le digo mentiras a Víctor, por ejemplo, o a Adrián, le digo a Adrián, no, sí, seguro te hacen válida tu póliza, tú ve y reclama y ve a la Condusef. Lo voy a hacer perder tiempo y dinero y no va a tener ninguna solución. Y va a decir, oye, defensa del deudor me mintió. Me dijo que segurito se podía arreglar y la verdad es que no. Mi obligación en estos programas de radio, esa es la obligación, ese es el sentido, la esencia de este programa de radio. Que ustedes sepan dónde están parados jurídicamente con exactitud. Sin mentiras, sin dorarles la píldora, sin venderles cosas fantásticas ni maravillosas. Las cosas como son. Para eso escuchan ustedes este programa de radio, para saber dónde están parados. Entonces, mi estimado Adrián, pues desgraciadamente las cosas son así. ¿Qué te puedo yo decir? A ver, dice Carlos Rodríguez que le había dicho a su asesor que máximo tardaban 3 meses en que el acreedor le enviaría la carta a convenio después de que su sede la solicitaron. Pero lleva desde diciembre sin recibir noticias. En cambio de otra cubra del mismo Inbursa, me imagino que era cuenta del mismo Inbursa, solicitó un día que solicitaran la carta, que solicitáramos la carta que ya tenía para liquidar según la oferta que le hizo el despacho. Y como al día siguiente ya la había recibido. ¿Por qué? Por lo que les decía yo hace un rato. Miren, es que ustedes a veces creen que el banco tiene poquitas cuentas y que a todos los va a manejar igual, aunque sean el mismo cliente con distintas cuentas. Y no es así. Cada una de sus cuentas, dependiendo del historial, dependiendo de sus características, dependiendo de muchos parámetros y detalles, se maneja de forma individual dentro de un sistema automatizado que tiene el banco. No crean que tienen un centenar de personas revisando cuenta por cuenta, no. Todo esto se maneja mediante sistemas automatizados, mediante computadoras, que por medio de algoritmos van viendo qué cuentas son susceptibles a negociación, qué cuentas pueden tener un descuento, cuáles no. Es cuando la negociación se puede llevar rápido o puede tardar meses. porque eso depende directamente de estos sistemas. Ustedes inician la negociación con nosotros le hacemos la propuesta al banco y el banco lo que hace es revisar en su sistema. A ver, la cuenta número 87.497 del señor Carlos Rodríguez. No, ahorita no hay descuento autorizado. Vamos a dejarla en pendiente. Ellos, por supuesto, pueden modificar algunas cosas dentro de estos sistemas para ver si puede haber algún descuento en las próximas semanas o en los próximos meses. Pero no nada más es su cuenta. Son miles de cuentas las que ellos tienen que ver, las que el banco tiene que analizar. Y eso lleva tiempo. Dependiendo de la carga de trabajo que ellos tengan, puede llevar una semana, 2 semanas, un mes, 3 meses, 6 meses. Con Coppel puede llevar un año, por ejemplo. Depende de cómo esté su carga de trabajo. Hay ocasiones en que ponen en su sistema la cuenta número 86.433.25 del señor Carlos Rodríguez, descuento autorizado. Perfecto. Rapidísimo se genera la carta convenio. En cuestión de horas está llegando, o de días en el peor de los escenarios. Llega la carta convenio, todo está autorizado, hay luz verde, pum, pum, se paga, se acabó el asunto. A eso se debe. A eso se debe básicamente, no es cosa nuestra, es cosa de cada una de las instituciones financieras y es cosa de manera singular de su cuenta, de cada una de sus cuentas. Entonces no es nada extraño que una persona que debe a Banamex 2 tarjetas y un préstamo, a veces rapidísimo sacamos una tarjeta, rapidísimo, en cuestión de días ya está la carta convenio, va y paga. Pero otra que metió antes a negociar con nosotros, por ejemplo, otra tarjeta, pues tarda meses. ¿Por qué? Porque el sistema no arroja un descuento, no arroja un descuento por su historial, por lo que ustedes quieran. Detalles insignificantes pueden estar bloqueando ese descuento. De pronto un día ya aparece con descuento activo, se hace la negociación, se liquida. Ahí nosotros tenemos que esperar los tiempos del banco, los tiempos de cada acreedor. Hay financieras muy chiquitas, por ejemplo, que ellos sí tienen personas que están ahí analizando en la computadora, por supuesto, pero todo es manual. Y ya, pues si necesitan comisiones o algo, pues rápido sacan las negociaciones y se soluciona. Pero estamos hablando de cuestiones, pues, mucho más pequeñas que un banco. Los bancos ya todo eso lo manejan por medios automatizados, por computadoras, por programas, que son los que, pues, van viendo a ver qué cuentas, de acuerdo a estos parámetros, pueden ser susceptibles a un convenio, a un descuento. Hay unas que jamás autorizan. Hay que estar presionando, presionando hasta que llegue un punto en el que finalmente sueltan el descuento. Y otras que de inmediato, ya a los pocos días, a las pocas semanas, están otorgando pues un descuento, ¿no? Mi amigo Choc47, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ya nos vamos, pues, ¿qué hora es? Ay, ya a las 3 de la tarde con 56 minutos, 3 con 56. Les voy a proporcionar nuestros datos de contacto para que nos puedan llamar. Les reitero, por favor, recuerden que de este lado también somos seres humanos, somos personas y podemos equivocarnos. Puede suceder que fallemos. Por favor, si ustedes tienen una queja, si ustedes tienen un problema con cualquiera de nuestros servicios, háganoslo saber. Para nosotros no hay mejor regalo que una queja de un cliente porque nos ayuda a mejorar en cualquier aspecto. Si no les hemos respondido, si mandaron WhatsApp y no los han atendido, si mandaron correo, como sea, por favor avísenos. Lo que queremos es agilizarlo todo, poderles dar un buen servicio. Pero si no nos enteramos, si ustedes esperan mucho, pues las cosas se complican. Por favor, se los pido de manera muy atenta. Cualquier falla de nuestra parte, de inmediato, denos aviso. Tenemos un WhatsApp, el cual les voy a dar ahorita. Ahí ustedes pueden mandarnos su situación, decirnos, oye, fíjate que hace una semana o 2 semanas metí mi negociación y no me han respondido. Y de inmediato se levanta un reporte y en 48 horas máximo, esa es la garantía que tenemos, en 48 horas máximo los estamos contactando para resolver. De eso se trata, de dar una respuesta, una solución. Háganlo, por favor, porque es la única forma en la que nosotros nos podemos enterar. Bueno, nuestros datos de contacto para que los apunten, por favor, si son tan amables. Recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional. Nuestras oficinas centrales, ubicadas en la Avenida Cafetales 1814, en el piso 3, en la colonia Hacienda de Coyoacán. Los teléfonos, la LADA 0155, LADA 0155, 4440-0690, 4440-0690. Y el 8464-3698. 3885-8464-3885. Nuestro WhatsApp, que ha servido maravillosamente, agréguense a nuestros grupos de WhatsApp, por favor. Nuestro WhatsApp es el 55-86-76-8307. Lo repito, 55-86-76-8307. Correo electrónico contacto arroba @dddmx.org. Ahí es donde va el punto, después de la x.org. Nuestras oficinas en el Bajío, allá en Guadalajara, Jalisco, en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera. Teléfonos LADA 0133-3615-2254, 3615-2254 y el 2384-7095, 2384-7095, correo electrónico asesor25@dddmx.org. Nuestras oficinas en Coacalco, en el Estado de México, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, en la calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfonos 7699-9606 y 7699-8554. Correo coacalco arroba ddmx.org. ¿Sí? Para que nos puedan llamar, nos puedan contactar, nos platiquen con mayor detalle su situación. Con muchísimo gusto les brindaremos atención y asesoría puntual. Armando Ramírez, ¿está permitido que un cobrador visite el área de trabajo del deudor para cobrarle? La ley lo permite, pero el cobrador se tiene que comportar de manera respetuosa, amable, sin alzar la voz, sin evidenciar al deudor, hacerle saber que tiene esa deuda de manera discreta, no sé, sacarlo del área de trabajo, poder platicar afuera, para evitar que precisamente los compañeros se enteren de esta situación. Así es como se tiene que comportar el cobrador. Si el cobrador llega gritando, manoteando y amenazando, de inmediato se pide el apoyo de seguridad y que lo saquen. Ellos no tienen derecho a acosar, a violentar la tranquilidad del deudor bajo ninguna circunstancia. Esto es muy importante que lo sepan, ¿sí? Por favor, mi estimado Armando Ramírez, sí lo tienen permitido, pero tiene que ser de manera respetuosa, sin poner en evidencia al deudor bajo ninguna circunstancia, ¿ok? Bueno, pues nos tenemos que despedir. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta tarde. Se los agradezco infinitamente. A mi productor y amigo Maurilio Pérez también, por supuesto. Gracias por tu apoyo para la realización de este programa. Y los invito a que nos sintonicen el próximo jueves en horario nocturno, de 9 a 10 de la noche, el próximo jueves, asesoría totalmente en vivo para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Vámonos a la última asesoría de la tarde, de Elena Chávez. Dice, buenas tardes, ¿qué se puede hacer con personas que sacan créditos en diferentes financieras y no pagan y terminan pagando las demás personas? Bueno, mi estimada Elena, me imagino que son créditos grupales, ¿no? Porque de otra forma, ¿por qué tendrías que pagar tú la deuda de otra persona? O en el caso de los avales, si eres aval, forzosamente tienes que pagar. Al ser aval, te obligaste a pagar la deuda en caso de que el deudor no quiera. Y lo mismo pasa con los créditos grupales. Mucha gente no lo sabe. Y es una desgracia que no lo sepan porque lo dice claramente el contrato de esos créditos, pero la gente no lo lee. A la gente lo que le interesa es que les presten el dinero y no les interesa saber bajo qué condiciones queda ese préstamo. Entonces, en los créditos grupales quedan como avales entre todos los integrantes del grupo. Y si unos no pagan, los demás están obligados a hacerlo. ¿Qué pueden hacer ustedes? Bueno, posterior a esto, una vez que ustedes hayan pagado la deuda de estas personas que no cumplieron, ustedes se convierten automáticamente en los acreedores de esas personas. Todos los derechos que tienen, que existen sobre las deudas de estas personas, sobre lo que no pagaron, los tienen ahora ustedes, los que pagaron esas deudas. Ustedes pueden demandar mercantilmente a estas personas para obligarlos a pagar. Cuestión poco práctica, porque muchas veces las deudas no son tan altas. Y un juicio para una persona, si para un banco es caro, imagínate para una persona física, solita, carísimo. Se va al doble, te vas a gastar como 20 mil pesos en demandarlo. Y quién sabe si le puedas cobrar. Porque el hecho de que lo demandes no te da ninguna garantía de que le puedas cobrar. Si tiene dinero, si tiene bienes, en una de esas puedes recuperar tu dinero. Pero si la persona no tiene nada, pues nada le vas a poder hacer. Simplemente vas a gastar en un juicio que no te va a servir absolutamente de nada. Nuestro consejo, por supuesto, jamás bajo ninguna circunstancia le entren a esos famosos créditos grupales que nada más los están metiendo en problemas. Cuando muchas personas están pagando un crédito, un mismo crédito, hay muchas posibilidades de que algo salga mal. ¿Ok? Bueno, pues ya nos vamos de verdad. Muchas gracias por habernos acompañado. A mi amigo Iván Gutiérrez Rocha le mando un saludo y un abrazo. Y también, por supuesto, mi agradecimiento a todos ustedes por haber estado esta tarde con nosotros. No se olviden que el próximo jueves a las 9 de la noche tenemos programa totalmente en vivo, asesoría gratuita para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Maurilio, productor, muchas gracias. Cuídense mucho, pasen muy buena tarde y hasta muy pronto.